Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, sábado 26 de noviembre del presente año 2022, como siempre, desde los estudios de Revirrock en Vicálvaro. Como cada sábado nos encontramos en la Piñuela, Cipiar Donaire a los micros, David Fabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Aparte de escucharnos en total directo en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como Asaltamanta Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org o en larrua.es, así como llamarnos en total directo para hablar con nosotras o nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Hoy con nosotros se encuentra Eva Gutiérrez, o la que muchos le conocéis como Caperucita Rock. Vamos a poner unos temas antes de hablar con ella, así que vamos a empezar con La luna sigue sola, un tema de La desbandada que hace poco sacó y hacía mucho que no sacaba, así que vamos a escucharlo. Vamos a poner un tema más antes de ir con nuestra invitada de hoy y vamos a escuchar al otro lado. También os recordamos que hoy estará Gritando en Silencio en la Sala Mon y que el 29 de noviembre sacará María otro videoclip que será Buena Muerte y que ya podéis comprar el disco. Así que vamos a escuchar... Al otro lado escuchamos lo que es su quinto corte de su disco, Donde Nadie Puede Oírte. Lo de menos, saltar desnudo al ruedo. Ahora ya sí, vamos con nuestra invitada de hoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, para los que no te conozcan, podemos decir que eres la directora y fundadora de la discografía Animal Records, pero también sabemos que hasta llegar aquí has hecho bastantes cosas. Así que empezaste como fotógrafa y redactora, ¿qué fue lo que te hizo engancharte a esto? Pues empecé en radio, lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe porque esos programas no están grabados. Luego sí me metí de fotógrafa porque la música me llamaba muchísimo la atención, me invitó a un grupo y de ahí me encantó también escribir y entonces dije pues para adelante y de ahí salté a una web porque se fijaron en mí en ella y de ahí luego fui a Mariscal y de Mariscal y fue como todo. Te iba a preguntar poco a poco, pero me acabas de reventar. tengo aquí también que hiciste radio y que recuerdas de esa etapa y de qué consistía el programa. Ojo, pues en radio empecé muy básica, o sea, no tenía nada de esto, era yo para hacer todo y la verdad que sí que costaba un poco, pero me quedo con la buena sensación de que los grupos te apoyaban, de que la gente te apoyaba, de que conoces gente que normalmente no escuchas en una radio fórmula, que tienes gente ahí detrás que está ganándose la vida también o intentándolo con esto de la música y que menos que darle salida. O sea, yo creo que me quedo con eso y con la buena experiencia de ir aprendiendo de la gente, ¿no? Siempre se aprende. ¿Luego ya fuiste coordinadora en Rock Estatal o me falta algo en el medio? Sí, bueno, en Rock Estatal empecé por siendo la última PLL de Rock Estatal y ya fui jefa de prensa, luego llevando pues teletras cortos, por ejemplo, Síncope. Luego me metí a llevar a Whisky Caravan de gira, fui con ellos, la verdad que... Que fue una experiencia muy bonita, muy dura, ¿no? Porque no siempre te puedes llevar bien con todo el mundo, ni ellos conmigo, ni nada, pero la verdad que bastante bien. Y luego sí, coordinadora un poco de los grupos, de ver las necesidades que tenía. Y luego ya has arriesgado ahora por fundar Animal Records. Y sí, no tenía bastante, dije, bueno, venga, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, pues monto una discográfica, era algo que tenía en la cabeza, ¿no? Esto que dices... Necesito dar salida a esos grupos que normalmente pues no se escuchan, no se dan, no tienen la oportunidad de salir y hay gente que no te mienta, ¿no? Porque hay mucha gente, sobre todo en nuestro ambiente, que te miente, que juega con el dinero de la gente. Eso a mí no me gustaba. Entonces yo dije, venga, monto mi discográfica con unos precios asequibles, con todas las facilidades del mundo y hasta donde llegue hemos llegado. Y joder, yo creo que bastante he conseguido en menos de un año. Sí, madre mía, sí. Porque ya ni en un año ha sumado grupos como Adesora, Rock Bender, Elosa de Castro y bueno, esta semana se ha anunciado El Sucio. Así que, ¿te esperabas todo esto? Bueno, la verdad que hubo como 60 grupos que en mes y medio desde que anuncié que estaba con Boreality, que fue el primer grupo que saqué, me escribían, pero claro, no puedes coger a todos los grupos, tuve un montón de reuniones, un montón de cosas, pero como era yo sola hasta hace poco no podía abarcar tanto, entonces a deshora fue como un flechazo, desde que empecé a hablar con el batería y escucha mi grupo, lo empecé a escuchar y me gustaron tanto que bueno, me subí con ellos a la grabación, a todo. Y yo creo que hacemos un buen equipo. Luego con Rock Bender querían salir con otra historia de otros servicios discográficos y dije, ¿cómo vais a salir con esto si tenéis un potencial enorme? Que son de Valencia. Luego Eloisa me vino otra vez de Carlos de Sober y un encanto de niña. Estamos ahí sacando temas con gente como Manuel Saone, ¿no? Isvalier, y que dices, madre mía, cuánta gente ha grabado. Y muy contenta. Y El Sucio... Pues igual, fue un amor a primera vista. Lo primero que hago es una reunión presencial y desde el primer momento fue como, queremos trabajar contigo. Y fue como, joder, sin conocerte ni nada, pues es importante, ¿no? Porque la gente habla de ti, al fin y al cabo, y que hablen bien. ¿Y te atreves a llevar esto todo tú sola? Sí, bueno, luego tengo otra persona a cargo de redes sociales y de newsletter y demás, pero sí, la mayor parte de lo que es todo... Desde prensa, desde ayudarles al formato físico, a las reseñas de los discos, a los medios de comunicación, a hacerles un poco las plataformas digitales, me ocupo yo de todo. Madre mía, ¿y tienes algún grupo así que todavía no hayas revelado que nos puedas contar? Bueno, la semana que viene anunciamos una noticia bastante grande que la llevamos ahí maquetando bastante tiempo. que bueno, no se puede anunciar mucho, pero va a dar mucho, mucho que hablar y tiene que ver, bueno, pues un poco con Carlos Escobedo y bueno, ahí lo dejo. Que estemos atentos, ¿no? Sí, y bueno, otro grupo que acaba de fichar, que he tenido reunión con él a las 11, que se llaman Son of Steel, que es un metal bastante cuidado, que pues lo anunciaremos en breve, pero bueno, pues ya, lo sabéis. Pues si te parece, escuchamos un grupo para que la gente sepa más o menos el rollo así que estás llevando. Y escuchamos, ¿qué quieres escuchar? Pues, por ejemplo, Rompender, como en su canción Ponme Beber, es un hard rock y son dignos sucesores de Aerosmith, de Obús, de grupos así, son increíbles. Vale, vale. Pues escuchamos y ahora seguimos. Bueno, aparte de todo lo que nos has contado que hiciste, también has hecho de actriz en el videoclip de Safo de Lesbos, Oda Airos. De verdad, pueden poner nombres más fáciles porque es que a mí esto me cuesta un montón. Así que cuéntanos un poco cómo surgió esto. También colaboraba Jorge Salán, así que cuéntanos. Sí, ya te digo, fue Eloisa. Yo venía de hacer más videoclip, bueno, pues con Teto, con Demonic, distintos, y necesitaba actrices porque la pobre era como, he contactado con esa actriz, pero me dice que a lo mejor no puede porque no sé qué, no sé cuántas. Dije, espera, al final me puse yo, la busqué a alguien que la llevara y la trajera, porque pensaba ir de una maleta desde aquí, desde Vicálvaro hasta Torrejón. Digo, ¿cómo es ir con una maleta con todo y demás? Y dije, venga, pues me apunto. Y la verdad fue una historia muy bonita, porque con Eloisa igual fue una fluidez y demás. Y es una chica, bueno, pues que se apoya a mí, que yo lo agradezco un montón. Y dije, venga, pues me pongo ahí en el videoclip, yo también hago de lo que haga falta para que te salga adelante la historia. Yo es que me implico ahí a tope, sí, ¿sabes? Sí, no. Si me dicen tírate por un puente, yo voy detrás. Bueno, nosotros solemos hacer una pregunta, aunque la voy a cambiar un poco, ya que estás tan metida evidentemente en el mundo de la música. Si tuvieras que hacer un festival de cuatro grupos que a ti te gustan mucho, bueno, cinco, porque claro, normalmente se lo preguntamos a grupos y se meten ellos. Cinco grupos nacionales que te gustan y pues que para un festival, ¿qué grupos elegirías? Sin duda los de mi sello, los primeros obviamente, porque apuestas por ellos, ¿sabes? Pero claro, luego hay grupos buenísimos, pues La Esbandada que vuelve, por ejemplo, Sober, que bueno, son, no es underground, pero también está muy bien ahí, bueno, Al Otro Lado, que los acabáis de poner, en cualquier grupo que pienses, cualquier grupo sirve para un festival, porque lo bueno no es que te traigan gente al festival, como piensa la gente, lo bueno es que se conozcan. Entonces yo creo que cogería una banda de rock, otra de metal, otro de, pero de distintos puntos de España, ¿no? Para que hicieran también luego una sinergia y se fueran apoyando unos a otros, que yo en realidad en Animal es lo que intento. Cada uno se ve, a eso ahora viene de Pamplona con un rock urbano, Robender viene de Bajar Rock de Valencia, o sea, cada uno, Eloisa es metal sinfónico, El Sucio es un rock alternativo, y todos se van apoyando entre todos, porque yo creo que eso es lo bonito, para que siga creciendo la cultura, sigamos haciendo desde radio, medios de comunicación, y podamos decir que seguimos presentes, ¿sabes? Que el rock, el metal no ha muerto. Entonces un festival metería eso, un grupo de cada. Bueno, de pero cada queremos que te mojes un poco y nos digas cuál te gustaría ver a ti ahí cinco seguidos. Pues a ver, claro, yo te podría nombrar a los míos, pero sería un poco así. Da igual, o sea, tú los que te guste. Pues por ejemplo, Desacato. Desacato es un grupo que me encanta y que ahora pues desgraciadamente se separa, y joder, los sentí ahí. Luego otro grupo que se llama Los Brazos, que es como si cantara un negro, pero canta uno de Bilbao, un blanco de Bilbao, y es una música de los años 50, súper potente, súper guay. Luego Gripshop, por ejemplo, los tenéis ahí, me gustan muchísimo, muchísimo. Luego, por ejemplo, Teto, que ha vuelto, Descendientes, En Desacuerdo, o sea, que hay tantos hasta grupos ahí, que hasta ahí. Se me quedaría corto todo, ¿sabes? Y redes, porque nos has dicho que vas a anunciar la semana que viene otro grupo, pero ¿dónde podemos verlo? Pues claro, en redes sociales, Instagram, Facebook, sobre todo Instagram, que es lo que más, ¿no? Lo que más llevamos, es lo que más siempre potenciamos, y lo anunciaremos por ahí la semana que viene, a finales, más o menos, con otra noticia que yo creo que va a ser un buen impulso, ¿no? Para el sello. Cualquier grupo, cualquier persona que se una es un buen impulso, pero si ya es como un padrino, padrina, pues mejor. ¿Y el nombre de la cuenta? Animal Records. Vale. A lo mejor lo dices por tu personal, no sé, para asegurar. No, o sea, también, pero claro, intento siempre fomentar la otra, aunque entiendo que como personaje público desde hace 12 años en esto, pues tire más mis redes personales, pero intento siempre dar las de Animal. Bueno, pues vamos ahora ya en breves a hablar con el grupo, así que vamos a primero, evidentemente vamos a poner un tema suyo. Antes nos comentabas que a ellos les gustaba mucho el tema 7, así que si te parece escuchamos ese. Uh-huh. Y ahora empezamos a hablar con ellos. Pues escuchamos el tema 7 del último disco de Adesora y ahora hablamos con ellos. Las formas, no me engaño, soy yo mismo. sombra. Voy quemado, se ha vivido demasiado esta historia. Aburrido del olvido, selectivo en tu memoria. Ahora sí, vamos a hablar ya con Adesora. Hola, está. Hola. Buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Muy, muy contento de estar aquí. Bueno, primero de todo, preséntate y así nuestros oyentes saben con quién estamos hablando. Bueno, mi nombre es Diego Loja, yo soy el batería de la banda Adesora. Y el grupo lo conformamos Freddy Manzanera, que es el guitarrista, Chacón, el otro guitarrista, Javi, el bajista, y Agosti, que es el cantante. Cuéntanos un poco cómo nace Adesoras. Pues mira, Adesoras nació más o menos en el mes de agosto de 2017. Empezamos, como creo que la mayoría de grupos, y empezamos un poco haciendo un poco de canciones de otras personas, pero en muy poco tiempo empezamos a componer por nuestra cuenta y hemos ido experimentando y evolucionando poco a poco hasta llegar pues a lo que es este disco ahora que tenemos en el mercado, que se llama Kamikaze de los Sueños. Es el primer disco que sacáis, porque en 2020 publicasteis un EP, Cerca de sus pasos. ¿Y cómo se siente, sí, al ver este disco en la calle? Pues mira, bueno, como te dije anteriormente, ahora mismo pues la acogida de la gente es muy buena. La verdad que mucha gente nos ha escrito, mucha gente nos ha seguido en redes sociales a raíz de que hemos sacado el disco, nos mandan mensajes de gente de Sudamérica, que es algo flipante. Y con relación con el anterior disco, la verdad que ha dado un salto evolutivo bastante grande y creo que se puede notar perfectamente en los dos trabajos que hemos hecho. ¿Qué os ha hecho escoger a Eva o Animal Records para dejar en sus manos vuestro disco? Pues, bueno, la relación que yo tengo con Eva fue algo muy especial. Está que aquí, yo... así que cuidado. Sí, os estaba viendo ahora, os estaba viendo por el Facebook, os estaba viendo que estáis ahí todos. Sí. Nada, saludarle. Hola, Eva, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que, bien, que no sé, claro, sí. Lo que decía que la relación con Eva pues fue una relación bastante bonita porque yo fui la persona que la busqué, que hablé con ella y le propuse pues que teníamos un proyecto y empezamos a hablar y le gustó pues y poco a poco pues hemos ido subiendo de nivel hasta que hemos llegado aquí. Habéis contado con varias colaboraciones como cordobés en el tema El aire equivocado y con May Medina en Despojado. ¿Os hubiera gustado tener alguna más y cómo surgen estas? Bueno, yo creo que con las colaboraciones que tenemos ahora mismo el disco está bastante redondo y está muy bien. Creo que esas personas no están cogidas al azar. Javier Janistes es un amigo nuestro, que amigo de aquí, que también en Navarra, y May Medina, pues con Ciclonautas ha sido una inspiración bastante grande para la mayoría de los del grupo y nos hacía mucha ilusión que nos colabore. Que podríamos haber tenido más colaboraciones, por supuesto, pero yo creo que siempre hay que dejar un poco con las ganas a la gente para que la gente pueda querer más, escuchar más ya de solas. La Tormenta fue el primer videoclip y además se encargó Alex Sanz, el anterior bajista de La Fuga. ¿Cómo surgió esto y por qué este tema? Pues mira, el tema de Alex Sanz lo teníamos claro desde un principio porque con él llevamos ya grabados tres videoclips. Es una persona que nos gusta mucho cómo trabaja, es una persona que te capta las ideas y desde el primer día que hablamos con él ha sido pues la persona que le ha dado forma de una manera, pero total. O sea, todo lo que queríamos, las ideas que teníamos, lo ha plasmado en los videoclips que ha hecho. Y la primera opción siempre fue él y la verdad que estamos súper, súper contentos con los videoclips que nos ha hecho, ¿no? ¿Por qué sacamos nuestro primer videoclip a Tormenta? Pues porque fue un tema que queríamos pues que la gente nos escuche el rollo que tenemos pues rock and rollero, un poco de chispa, ¿no? Un poco de ese rock urbano de aquí de Navarra y nos cogimos por eso, cogimos ese tema. Y luego también el tema Kamikaze de los sueños que le da nombre al disco, entonces me imagino que será un poco más especial. Sí, bueno, el tema de Kamikaze de los sueños es que el disco en sí es una historia de varias historias. O sea, hemos estado muchísimo tiempo trabajando en ello y el nombre del disco como el nombre del single se debe pues a más o menos lo que somos nosotros. Somos unos kamikazes, tenemos sueños y nos hemos lanzado pues a ese vacío que es el mundo musical a ver qué nos depara todo este camino. De momento va muy bien. Pues Eva, también si tú quieres preguntar algo, ahora es tu momento, alguna cosa que nunca te has atrevido a decirles. No, la verdad que yo creo que Diego lo ha explicado perfectamente. Fue una conexión muy, muy, muy bonita la que tuvimos él y yo, más allá de grupo, ¿no? De él como profesional de batería. Es una unión que va muchísimo más allá y creo que eso nos ha unido más aún a la hora de que el grupo crezca, ¿no? A la hora de estar, de ser una piña, no sé, con los demás también, ¿eh? Pero con Diego fue súper bonito todo, desde conversaciones de anteriores, de personales, a hablar del grupo, a el buen rollo que había. Y la verdad, no, preguntas, ¿no? ¿Queréis seguir estando conmigo? Sí, ¿no? Vamos, Diego. No contesta, ¿eh? Eso es... ¿Diego? ¿Diego? Uy, a ver si se ha cortado. ¿Te cortaste? Hola. Ah, no. Ah. Hola. Habla, habla ahora, ¿eh? Ah, sí. No, nada, que no sé qué había pasado. Digo, igual me habéis cortado, que igual no os ha gustado lo que No. Bueno, nosotros estamos súper contentos con todo el trabajo que ha hecho Eva, con todo lo que ha hecho y con todo lo que estamos haciendo y con lo que viene ahora. ¿Qué viene? Como dice Eva, ha sido todo un camino muy bonito, que ha sido un camino muy difícil también, pero creo que lo estamos haciendo bien y cada día nos unimos más y cada día estamos dispuestos pues a seguir de la mano juntos para ver qué sale esta locura. Ahora queda la gira. Uf, ¿no? ¿Qué ganas tenemos de tocar? Tenemos ganas de... O sea, si pudiéramos tocar todos los fines de semana ahora, lo haríamos. O sea, tenemos las ganas locas de poder tocar. ¿Tocáis ahora, no? ¿Por qué? Sí, ahora el 10 de diciembre. Anda. Vamos a Bilbao a tocar en la Sala Azkena junto con Gritando en Silencio. ¿Y tenéis alguna otra fecha ya? Sí, luego después de eso, el 17 de diciembre, hacemos un concierto aquí en Pamplona, que es, pues bueno, donde nosotros vivimos, que es el sitio que tenemos que, vamos a decirlo así, es nuestro núcleo, ¿no? Queremos hacerlo de manera, pues, en plan grande, en plan pues, presentación, bueno. A ver, es lo que queremos, a ver qué sale, claro. Vamos a tirar como la casa por la ventana el día 17, quien se quiera arrimar ahí al Beer Station, va a haber concierto, sí. Va a haber merchandising para coger, van a estar los chicos muy atentos a hacer fotos y vídeos y entrevistas y lo que haga falta, porque ellos también viven el rock and roll, o sea, el día 17 vamos a salir ahí borrachos, pero del rock and roll, ¿no? De qué vayamos a beber. Bueno. A ver cómo se termina, pero bueno, pero lo que queremos hacer es de que la gente nos conozca, que la gente nos ponga cara y que nosotros, esto no es un grupo de quedar a tomar cervezas, no, esto es un proyecto que llevamos 5 años y que nos quedan muchos años todavía, nos quedan muchas canciones, nos quedan muchos lugares por tocar, o sea que vamos adelante. Pues nos estabas contando que para que la gente os conozca, pues yo es que quiero decir, para aquellos que no os conozcan, ¿qué le podríais decir sobre vosotros? ¿Qué pueden encontrar en vuestro disco, en vuestras canciones, en vuestro show? Mira, nosotros el otro día nos hicieron una reseña. Se ha cortado. ¿Te cortas? Hola. A lo mejor está en un sitio con mala cobertura o algo. Diego. Ah. Espera, ¿hola? Hola. ¿Nos puedes volver a decir que se ha vuelto a cortar? No sé qué ha pasado. Sí, a ver, que voy a salir aquí al salón de casa porque es que si no... Vale, os comentaba que el otro día nos hicieron una reseña de... Bueno, un periodista. Y me gustó mucho que ponía que... Nosotros éramos como una especie como de grupo, por así decirlo, romántico, que todavía quedaban gente que le gustaba escribir, que les gustaba sentir la música de una manera como se sentía hace muchos años. Entonces, nosotros lo que queremos es transmitir con estas letras, con estas canciones, pues es de que el rock and roll está vivo, de que el rock todavía vive. Porque hoy en día vivimos en un mundo que parece como que el rock se ha muerto o algo, ¿no? El rock está vivo. Con estas letras queremos transmitir. Son vivencias que tenemos nosotros. Como te dije anteriormente, nuestro disco es una historia de varias historias. Cada canción tiene su año, cada canción tiene su historia, cada canción tiene su protagonista. Entonces nosotros con nuestro directo que queremos hacer, que estamos ensayando, que estamos practicando, lo que queremos es eso, que la gente se siente identificada, que disfrute y que viva el rock and roll como vivimos nosotros. Más a decir que todas las canciones, en su mayoría letrísticas, son de Freddy Manzaneda a la guitarra, y no es una canción que tú te sientes, pienses en una situación y sale, no, a él directamente le pasan cosas o ve cosas en gente y que sean las 5 de la mañana se levanta, coge la guitarra y se pone a escribir. Esa, mi canción favorita, por ejemplo, fue Mirando a la Luna, la terminó Mirando a la Luna y tú dices, pero... ¿Cómo pueden salir esas composiciones letrísticas? Yo siempre se lo digo a él. Yo tengo la grandísima suerte de tener de compositor de mi banda a Freddy Manzaneda. Y lo repito aquí ante todo el mundo. Tengo la grandísima suerte de poder tener a ese chico conmigo y tocar con él. Porque lo que hace él es un arte que muy poca gente lo puede hacer. La escribe fenomenal. Y como dice Eva, las canciones salen pues de cosas cotidianas, o sea, de buscar, no, de buscar tampoco no, de inspiraciones o historias o de vivencias que uno te cuenta, o Freddy le da forma, tiene ese arte de poder hacerlo. Es que es alguien que puede estar componiendo para cualquier músico. Entonces, es para algo cualquiera. Muy bueno que tiene. ¿Sí? Pues si queréis escuchamos el último que os guste mucho de Solita, no sé qué. Dale tú, Diego. Perdón, que no te he oído. Que digas una canción del disco. Bueno, pues una canción que es muy especial para nosotros, se llama Los colores del otoño, que he dicho a vuestro compañero, que es una canción que habla del paso del tiempo, que hay que aprovechar el paso del tiempo porque nunca sabemos lo que pueda pasar. Esta canción la escribimos por eso. Nunca nos damos cuenta del paso del tiempo, y cuando te das cuenta estás viejo, no has vivido las cosas y tienes que aprovecharlo. Para vosotros, Los colores del otoño. Pues ahora lo escuchamos, pero antes, bueno, no te pedimos si cualquier cosa que no te hayamos comentado, que quieras decir, cualquier cosa es tu momento. Bueno, nada, agradeceros a vosotros por haberme dado la oportunidad de poder expresarme y poder dar a conocer la banda. La gente que nos escuche ahora y nos siga por las redes, nosotros somos A Deshoras Oficial en Instagram y en Facebook, estamos como A Deshoras, y luego pues en las plataformas digitales buscarnos como A Deshoras con S al final, y tenemos todo nuestro material ahí, y que dentro de poco pues empezaremos a tocar por todos los sitios y esperemos vernos en directo. Esperemos que sí. Pues escuchamos Los colores del otoño y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Chao. Adiós. Chao. Con la mirada en el cielo. son reflejo de un gorrión alicaído que no supo aterrizar. Mecido por el viento, vuelve a coger el vuelo, vino de enfrentar el miedo y de joder la soledad. Y septiembre se escapaba entre los dedos y la gente sonreía por defecto. Los colores del otoño se encendieron, pero él solo veía en blanco y negro. Pues parece ser que vamos a tener otra sorpresa, pero mientras vemos si funciona, Eva, ¿cómo surge el nombre de poner Animal Records a tu proyecto en solitario? Pues viene, eso es una historia un poco personal, ¿no? Viene de que yo me crío con mis abuelos. Mi abuelo siempre me compraba el cuento de Caperucita antes de dormir, de ahí mi fijación con el cuento de Caperucita, con los lobos. Con el pelo rojo. Entonces cuando mi abuelo fallece, y es como un homenaje, ¿no? Porque él es siempre, toda mi familia me ha apoyado, ¿vale? Pero mi abuelo siempre ha sido el que, si alguien me decía no, porque de momento no estás cobrando en eso, porque no haces tal, mi abuelo siempre era como, tú sigue, si es tu paso, sigue. Y la huella es como de dolor, es de sangre, ¿no? Es como, abuelo, sigues aquí. Entonces, de hecho, llevo un tatuaje, el más grande que llevo es en relación a mi abuelo también. Entonces, como para mí es como un impulso a seguir, y si en algún momento estoy de caída, solo tengo que mirar esa huella y ya está. Joder, pues, no me esperaba para nada esto. Sí, es como el lobo, el símbolo de la familia, el animal, la huella de él, de rojo, porque mi abuelo ya no está, o sea que... Pues ahí, es bonito. Qué historia. ¿Funciona o...? Bueno, mientras tanto, recordamos que podéis contactar con nosotros o ver nuestras noticias a través de Facebook, Instagram, nuestra web o nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Y estar muy atentos, ya que os vamos a traer a lo largo de esta semana y en el programa que viene una sorpresa, os traemos un sorteo, aunque ya lo iréis viendo más, que os aseguro que os va a interesar un montón. Y pues, esto parece ser que no... Bueno, ¿y vosotros cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió la idea del programa? Bueno, pues la engañamos un poco. Yo, plan, nos habíamos visto alguna vez, porque al fin y al cabo somos del mismo barrio, íbamos al mismo instituto y eso, entonces alguna vez sí que nos habíamos visto. Y claro, yo al principio del programa éramos solo mi padre y yo. Entonces lo hicimos y me dijo que iba a venir una chica a poner música. Y bueno, pues ahí apareció Ciara. Sí, y a mí me dijeron a poner música, llegué aquí el primer día y me dijeron, siéntate ahí que te van a preguntar. Y yo, ¿cómo? Que en plan, yo no hablaba, tío, que me daba mucha vergüenza. Y nada, al final, pues aquí estamos. Sí, ¿cómo os coordináis para montar el programa? Pues al principio, es que las dos también somos bastante tímidas, bueno, ya no tanto, pero éramos súper tímidas las dos, entonces era un poco que casi ni hablábamos tampoco entre nosotras, y eso se ha notado muchísimo también a lo largo de cada pasado el tiempo, también hemos ido a conciertos y todo. Al principio teníamos entonces, los guiones mucho más, sí. Tipo, tú dices esto, yo digo esto, los hacíamos entre David y yo, y ahora, bueno, cada uno se hace un poco así lo suyo, hablamos, va a venir cierta persona, este día... Y todo eso se nota un montón también entre nosotras, ¿no? Porque antes era como muy... Muy rectilíneo, sí. El programa. Ahora ya parece que sí. Vamos a hablar entonces con otro grupo. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. A ver. Preséntate para que la gente sepa con quién escuchamos, con quién hablamos. Me presento yo, vale. Pues nada, soy Velo de Rockbender, soy el cantante. Y no sé si está por ahí Martínez también, se supone que iba a llamar. No sé si está también pincho. No, vale. No, es que se lo podemos una a la vez. Muy bien. Pues nada, ¿qué tal? Bien, a ver, cuéntanos un poco. ¿De dónde venís? Pues nada, a ver, nosotros somos un grupo de Valencia, de hecho somos un grupo, voy a decir, casi de la misma ciudad, del mismo pueblo, de que bueno, muchos lo conoceréis por el aeropuerto de Manises, y nada, y bueno, quitando de un importado que tenemos de Valencia capital, pues el resto somos de ahí, y somos un grupo de amigos que, bueno, empezamos pues tocando los clásicos, ACDC, X y toda esta peñita que bueno, que ya la conoce la gente. Y empezamos con eso, con el tema de versiones y demás, tocando en el local de ensayo que teníamos aquí en Manises y tal. Y bueno, poquito a poquito se fue forjando un poco la idea de que tenía, sobre todo, digamos, Alberto y Martínez, que son los fundadores de la banda, por decirlo así. Y fuimos ya encaminando el grupo a un poco dirección a lo que sería lo que conocemos ahora mismo como Rock Vender. Pero, en plan, según me acabas de decir, tuvisteis como muchas influencias de música en inglés, pero tocáis en español, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, esa era una de las cosas que un poco más rara del grupo, ¿no? Por lo que comentas, es decir, las mayores influencias eran de fuera. Pues sí que es verdad que, bueno, que también habíamos mamado, pues, Obús, Barón, todo eso lo teníamos también presente. Y luego también nos molaba la idea de que, bueno, cuando vas a un concierto y siempre, a ver, aunque sea en inglés y no sepas nada de inglés, pues puedes cantar la canción así en guachi guachu, que digo yo, ¿no? Pero siempre vas a poder cantar mucho mejor si está en castellano, ¿no? Y además, como que nos acerca un poco más al público, que es nuestra idea desde el principio, Rock Vender. Hemos tenido eso, intentar enlazar el grupo con lo que sería nuestra audiencia. Entonces veíamos que era algo importante, que probablemente nos podría cerrar un poco el tema de las puertas a Europa y demás, que bueno, que no del todo, porque al fin y al cabo, pues españoles hay por todo el mundo, eso se encargó Televisión Española de enseñárnoslo. Y entonces, pues bueno, que aún podríamos hacer algo, pero sí que es verdad que nos cerraríamos mucho las puertas pues eso, Europa y demás. Pero es algo, pues, por lo que hemos apostado y demás, el tema de cantar es castellano. Y luego, aparte, pues, sé inglés, pero vamos a decir que tampoco soy un proficiency, ¿vale? También eso, o sea, que vamos a dejarlo ahí. ¿Y cómo veis que está yendo la presentación del disco? ¿Cómo veis la acogida de la gente? Bueno, pues eso, la verdad es que estamos bastante... Bueno, antes de seguir, es que me oigo un poco doblado, ¿vale? No sé si a lo mejor se puede... ¿Va a salir? No. Claro. ¿Vale? ¿Hola? ¿Ahora? ¿A lo mejor? O sea, me acabo de equivocar porque tengo aquí el disco en la mano, pero... Pero no ha salido, así que ¿cómo, pues, bueno, ¿cómo está diciendo los temas que han salido? Bueno, el lanzamiento, la verdad es que nosotros hemos tenido, bueno, estamos muy contentos, porque, bueno, desde un primer momento Eva nos ha cogido de la mano y nos ha llevado por un sendero en el que, bueno, que va encaminado al éxito. Estamos muy contentos con la discográfica, muy contentos también con la acogida del público, tanto de los fans que teníamos como la gente nueva que se ha sumado al proyecto y que bueno, que el crecimiento que hemos visto también a nivel redes y demás, pues ha sido importante. Entonces entendemos que, bueno, en general el lanzamiento ha sido todo un éxito. Nos falta cerrar, ¿no? Porque cerramos la semana que viene con el lanzamiento, bueno, cerraríamos realmente con la presentación del disco en el primer concierto de la gira, pero lo que es el lanzamiento acabaría la semana que viene y bueno, ahí haremos nuestras evaluaciones. Evidentemente, pues todo se puede mejorar, pero vamos, que si tuviéramos que evaluar ahora mismo, pondríamos un 10. ¿Y qué día va a ser este lanzamiento? ¿Dónde podríamos comprar el disco? Bueno, pues está pendiente el tema de tener una tienda. Bueno, se está gestionando todo eso, a lo mejor lo puede contar un poquito mejor Eva, pero se está gestionando el tema de la compra online, y luego también, pues bueno, directamente en nuestras redes sociales nos podéis contactar y seguro que podemos arreglar de alguna forma para enviarlo, pero vamos, que en un principio tendrán una plataforma disponible. Sí, no sé si Eva os puede contar un poquito más de eso. Venga, cuento yo. Sí, vamos, trabajamos con la casa del disco.es, entonces nos están haciendo toda la plataforma de Animal y ahí se van a poder comprar a partir de como en 10 días, cosas así, ya estará disponible tanto el disco de Rock Bender como los demás para poder haceros con el con camiseta y bueno, pues todo lo que los chicos quieran meter. Y bueno, que a ver, que esto estamos hablando del tema físico, ¿no? Pero bueno, que ya sabe la gente que nos está escuchando que hoy en día lo digital casi que se mueve más, ¿no? Entonces, pues bueno, en todas las plataformas digitales, eso también se ha encargado Eva de que estemos en todos los sitios, ¿no? ¿Y cómo os podemos encontrar Spotify, en internet? Bueno, hay iMusic, Deezer, no, todas las plataformas nos van a poner YouTube. O sea que van a tener, de hecho, en YouTube tendrán el full álbum también completo para poder escucharlo de un tirón. Y bueno, dividido también en pistas y demás, y que lo puedan disfrutar. ¿Cómo os podemos encontrar en internet? ¿Con qué nombre? ¿Cómo, perdón? ¿Con qué nombres podemos buscar? ¿Así directamente o...? Sí, en Instagram, de hecho creo que es Robbender, sí, pues creo no, es Robbender, y luego tenemos... ¿El Facebook? Facebook... que es Robbender también, no, nada de oficial ni nada más, pero sí que para si nos quieren escribir o para cualquier otra cosa, sí que sería robbenderoficial@gmail.com y ahí nos podrían pues preguntar todo lo relativo al disco, si tiene algún, cualquier cosa. Para la gente que nos... Pero vamos, que lo que más movemos es Instagram y allí nos van a poder encontrar, ahí subimos reels, subimos pues eso, recopilatorios de lo que hemos ido sacando hasta ahora. Lo que de es el tema poco. De las fotos del álbum del disco, pues vamos subiendo fotos que no van a estar en formato físico, entonces la gente que aunque compre el CD y tenga el libreto donde pueda ver algunas fotos, pues de la misma sesión que se hizo con... O sea, eso es donde más se mueve, digamos, el grupo. Sí, eso es. Para la gente que no os conozca y tuvieran que conoceros, ¿qué tema les dirías? En plan, si escuchas este tema, seguro que te enganchas al grupo. ¿Cuál tema sería? Bueno, pues ahí, si me permitís, voy a decir tanto uno de nuestro primer trabajo, porque creemos que es, ¿cómo decirlo? Santo y seña, ¿no? Como nuestra identidad del primer disco. Y luego del segundo disco, es que me gustan todos, pero podríamos decir... A ver, uno que podamos poner ahora. Tienes que decir tú. El que quieras, Abelardo. Ponme de beber, diría este yo. Este ya lo hemos puesto. Justo ese. Ah, sí, es verdad. De hecho, cuando he entrado al directo estabais poniéndolo. Pues nada, pues vamos a poner Hoy toca ensayar. Vale, pues ahora lo escuchamos y bueno, ¿alguna cosa más que no te hayamos preguntado? ¿Qué nos quieras decir? Pues nada, eso, a todos los que están escuchándonos y pues bueno, que la semana que viene van a poder escuchar el disco entero, que se suman a redes sociales, que ahí van a encontrar un montón de novedades, que ya está disponible para la gente de Valencia alrededores, bueno, y ahora mismo Madrid lo tenemos a un tiro de piedra con el tema del tren este, que no voy a decir el nombre, y... Vale. Y eso, van a tener disponibles para el concierto de presentación, que será el 14 de enero en Valencia, en la sala de 16 toneladas. Y que, bueno, que están invitadísimos tanto a ese concierto como al resto de conciertos que vamos a programar para... ¿Tenéis para alguno ya publicado o todavía no se puede decir? Conciertos cerrados no tenemos ninguno ni podemos publicar de momento, ¿vale? Pero sí que el único que tenemos cerrado es el... de la presentación. El de Valencia, el concierto de presentación, el 14 de enero en la 16 toneladas. Que están invitadas. Exacto. Bueno, nos pilla un poco lejos, pero cuando me vayáis a Madrid. Yo he estado mirando y por 18 euros se puede ir y venir de Madrid a Valencia, Valencia a Madrid. O sea que no es una excusa. Vamos viendo, a ver. Bueno, pues escuchamos el tema que nos acabas de comentar y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene, así que muchas gracias a Eva también. Nada, vosotras. por invitarme. Hombre, claro. Si hay algo que no os hayamos preguntado que queráis decir los dos, pues aprovechar. Que tienen que escuchar más este programa. Exacto. No, sí, en general todos los programas, pero este... Este va. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotras. Vuelve a coger el vuelo, vino de enfrentar el miedo y de joder la soledad.